Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, por invitación de su maestra, Eunice, me da mucho gusto compartirles desde aquí de Xalapa, que es la ciudad de las flores, pero también la ciudad del bosque de niebla. Se supone que debería estar haciendo frío, pero hace mucho que hace calorcito, aunque no me imagino el calor que hace donde ustedes están. Me da mucho gusto estar comunicándome por este medio. Y me parece muy bonita este formato, ¿no? De audiocartas. Les cuento que yo soy María del Socorro Aguilar Cucurachi, me dicen Coco, soy bióloga de formación y pues soy una romántica como de la conservación y de los ecosistemas y las especies, ¿no? Siempre fui una de las de ese tipo de niñas que corría a agarrar lagartijas y serpientes que se atravesaban en el camino. Entonces, pues eso me guió en la vida y hasta que llegué a ser bióloga y me dediqué al manejo de fauna silvestre durante muchos años. Entonces, particularmente estuve manejando primates. Les quiero así contar, no por presumir, pero he tenido en mis manos a más de 500 monos aulladores, entre monos aulladores y monos araña. Hay al menos tres especies, bueno, no hay al menos, hay tres especies de primates, dos de monos aulladores y una de mono araña, aunque el mono araña también tiene una subespecie, que es el de Yucatán. Y mi tarea, mi trabajo era medirlos, pesarlos, tomarles medidas morfométricas para después analizar todos estos datos científicamente y poder correlacionarlos con otros datos de otros investigadores e investigadoras que trabajaban cuestiones que tienen que ver con muchas cosas, ¿no? Con hormonas, con salud, con etcétera, o sea, con conducta también. Entonces, mi trabajo como en el manejo de fauna silvestre, que además me especialicé en manejo de fauna silvestre, duró como 10 años. Y pues viajé por todo el sureste de la República haciendo esto. También hice mi maestría, pues estudiando cómo es que los animales se van adaptando cuando los capturas, cuando los liberas, ¿no? La idea es traslocar a los primates porque, pues porque tienen alguna amenaza en el lugar en donde están, ¿no? Saben que cada vez pues hay más deforestación y más actividades que ponen en riesgo a las especies. Y mi trabajo era ese, como buscar espacios o gestionar espacios que garantizaran la vida de estos animales. Entonces los pasábamos de un lugar a otro y yo estudié en la maestría qué es lo que los animales sentían o cómo se estresaban durante este proceso. Y de ahí pues derivó un cuento para las infancias que les voy a mandar con su profa. Además, otro par de libros que tengo por ahí que les quiero mandar. Fue muy bonito porque, claro, o sea, tú piensas en escribir, ¿no? Los resultados de tu tesis y terminar la tesis y eso, pero generalmente no pensamos en cómo mostrarle a las personas, a los niños y a las niñas, qué resultados obtienes de tus investigaciones. Entonces, para mí ha sido como uno de los mayores logros y felicidad, ¿no? Que me ha dado mi trabajo en aquel entonces. Y después, pues estudié investigaciones educativas, ¿no? Me fui por otro lado más por las humanidades y ahí también seguí trabajando con conservación de las especies, de los primates particularmente, pero desde otro lugar, ¿no? Desde esta dimensión educativa, pensando también cómo piensan la conservación los niños y las niñas, los jóvenes y las jóvenes de los primates, cómo los ven, ¿no? Porque a veces desde nuestras miradas como docentes, como maestras, maestros, pensamos que las estudiantes no saben nada, ¿no? Y que son así como recipientes que vamos a poner ahí adentro un montón de información y cuando salgan ya van a salir con toda la información necesaria para la vida. Pero no es así. Hay una base de conocimiento y eso es lo que me interesa muchísimo, saber desde dónde partir para poder ser estratégica en las, digamos, formas de poder caminar hacia el bien común. Afortunadamente, en este momento de mi vida estoy siendo directora de comunicación de la ciencia de la Universidad Veracruzana y desde este lugar pues sigo trabajando estas cosas que me interesan muchísimo, estos aspectos que ya les he contado, pero además tengo que pues visibilizar el trabajo que hacen los y las investigadoras tanto de las humanidades como de las ciencias básicas, ¿no? De las ciencias duras, qué tipo de investigaciones llevan a cabo y mostrárselas a las personas pues, que no tienen especialidad en eso, ¿no? A los públicos no especializados. Y pues siempre estamos buscando formas de hacerlo. Y pues esta es una forma potencial, ¿no? Poder llegar a ustedes. Me da mucho gusto, nuevamente les digo. Aquí estoy lista y abierta para cualquier pregunta que tengan. Les mando muchos abrazos y salúdenme a su profa. Buenas tardes, somos alumnas del TEBAEP de Cacahuatengo y Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Mis compañeras le harán unas preguntas sobre el tema que usted habló. ¿Cómo fue que le llamó la atención eso de los primates? ¿Por qué captura a los primates? ¿Cómo ven los niños a los primates? Eso fue todo por el equipo que está conformado por Dulce, Sandra, Pamela, Ariana, Agustín y Gael. Hola, un gusto poder saludarlas. Somos estudiantes de la bachillerato de la localidad de Cacahuatengo. El equipo está agrupado por los estudiantes Ricardo de la Cruz, José Antonio, Ernesto Matías y su servidor Alexander. Correspondiente al audio que nos dio a conocer, le queremos añadir un comentario. El comentario sería que tiene una gran perfección para interpretar las acciones con su investigación. Nos da un resumen corto y exacto. Le paso a mi compañero Ricardo. También le quisiéramos añadir un par de preguntas, que la primera sería, ¿su trabajo se relaciona con algo más aparte de lo que nos comentó? La dos sería, nos trajo la duda que de cuántas especies está trabajando o ha estudiado, ¿cuántas especies? La tercera sería, ¿cuál es el motivo al cual le inspiró a iniciar su carrera? Y la cuarta sería, ¿cuál es lo más necesario o importante de su carrera? Bueno, ese sería todo. Gracias por su atención. Le agradecemos el tiempo que nos brindó en este cuestionario. Buenas tardes, estimada bióloga Socorro. Un gusto poder saludarla. Nosotros somos estudiantes de telebachillerato Cacahuatengo y nuestros nombres son Aleida Hernández Bautista, Ailani Hernández Martínez y su servidora Hilda Marily Hernández Martínez. Con relación al audio anterior, nos gustaría dar algunos comentarios y preguntas respecto al tema que darán mis compañeras. El comentario que me gustaría hacerle es, su tema fue muy interesante y nos gustaría conocer más sobre su carrera. Me quedé con varias dudas sobre los animales que estudia. Algunas preguntas que me gustaría hacerle son, ¿con qué otros tipos de animales se ha relacionado durante su carrera? ¿En qué consiste la conservación de las especies? ¿Cuál es la subespecie que está en el estado de Yucatán? Muchas gracias por su apreciable atención. Fue un gusto saludarla. Que tenga una excelente tarde. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa y mi compañera se llama Paula. Y hoy te venimos a realizar 3 preguntas relacionadas a tu trabajo con los monos aulladores. Y nuestro comentario sobre tu trabajo es que a nosotros nos pareció muy interesante tu trabajo por los diferentes tipos de monos que has estado trabajando. A continuación te haremos 3 preguntas. ¿Cómo es trabajar con los monos? La segunda es ¿qué sientes cuando los vas a analizar? Y la tercera, ¿por qué te gustan los animales? Eso fue nuestra información sobre tu trabajo y te agradecemos por tu atención. Que tengas una buena tarde. Gracias. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por las preguntas. A mí me llamó la atención el estudio de los primates porque cuando salí de biología hubo un investigador que fue a mi facultad a preguntar si queríamos hacer servicio social y la verdad es que me interesó muchísimo poder explorar como todo ese mundo de manejo de fauna silvestre y pues trabajar con primates me permitía andar en la selva, sentirme bióloga, poder caminar grandes extensiones, ver otro tipo de animales y aprender algo completamente nuevo. Capturamos a los primates precisamente para poder traspasarlos a otro lugar en donde no van a, en donde su vida está asegurada a largo plazo. Es decir, hay lugares en donde van a construir y entonces contratan investigadores de la universidad para que los pasen a un lado en donde pues sabemos que van a estar seguros, que no va a haber cacería, que no los van a capturar para mascota. Entonces, cuando los capturamos, pues les hacemos un montón de estudios para ver también cómo está la salud de los animales. Y para esto van muchos investigadores acompañando todo el proceso para hacer un montón de investigaciones relacionadas con la captura de estos animales. Sobre cómo ven los niños a los monos, fíjense que esa pregunta me gusta mucho porque una de las cosas que yo noté es que a donde íbamos a capturar primates, pues nos dábamos cuenta que había mucho interés por parte de las personas de las comunidades por saber qué es lo que estábamos haciendo con los monos que capturábamos, porque además esos animales viven en el cotidiano de las personas. Entonces la curiosidad era muy especial en niños y niñas. Los niños generalmente que estaban cerca de las escuelas, pues se acercaban a nosotros. Entonces los investigadores y las investigadoras que iban en estos proyectos no querían que se acercaran porque pues era peligroso. Entonces podían incluso ser mordidos y los animales se despertaban, podía haber algún accidente, pero también podían interrumpir el proceso de manejo de los animales. Entonces, generalmente, si había personas cerca, pues evitábamos que las personas se acercaran. Y eso fue lo que me llamó mucho la atención para poder estudiar después un doctorado que tenía que ver con educación para la conservación de los primates en escuelas primarias específicamente. Y empecé con un diálogo entre personas que hacen ciencia, que estudian a los animales, a los primates, y las escuelas en donde estuvimos trabajando durante muchos años. Y de eso trató mi proyecto de doctorado. Muchas gracias al equipo 1 por sus preguntas, y al equipo 2 también les quiero agradecer por el comentario que añadieron al principio. Sobre sus preguntas, me gustaría decirles que a mí me inspiró a estudiar biología el hecho de pues que estaba muy interesada en los animales y en las plantas, en la biodiversidad en general. Entonces, yo pues desde pequeña sabía que quería ser bióloga porque siempre tuve como este interés, ¿no? Por la conservación de las especies, por saber qué especies había. Yo pues quería comerme el mundo, quería estudiar todo, pero al final mi camino se fue hacia la conservación y el estudio de los primates y me dediqué a eso durante muchos años. Fíjense que hemos estudiado las tres especies de primates que habitan en México. En México hay dos especies de mono aullador, de monos aulladores. Uno es Alouatta palliata y el otro es Alouatta pigra. Se distribuyen en diferentes territorios. Digamos que Alouatta palliata solo está hasta los Tuxtlas, hasta Veracruz, en Veracruz, y Alouatta pigra, que es un poco más grande y negro, está ya hacia abajo, ¿no? Como toda la parte sureste. Y después están los monos araña. De los monos araña, ahí está una especie que se llama Teles geoffroyi, y también hay dos subespecies. En el sur, en Yucatán, está una muy particular que solo vive ahí, que se llama Ateles geoffroyi, y su subespecie es yucatanensis. He estudiado percepciones de los niños y las niñas sobre los primates, y el estudio de las percepciones me ha permitido estudiar percepciones sociales sobre muchas otras cosas. Entonces, eso pues para mí ha sido muy valioso porque, como me interesa, ya les decía, la conservación de la biodiversidad, pues me permite explorar cómo es que la gente percibe los ríos, cómo es que la gente percibe los bosques mesófilos, que es en donde yo vivo, cómo la gente percibe los murciélagos. He participado en un estudio, en una revisión muy detallada sobre cómo percibe la gente de las ciudades a los murciélagos, etcétera. Entonces, digamos que las investigaciones que he hecho con primates, en mi doctorado particularmente, me han permitido explorar muchas otras cosas, sobre todo que tienen que ver cómo es que la gente mira la fauna silvestre, cómo convive con sus entornos naturales, y esto para poder establecer, digamos, estrategias para que exista una relación que permita conservar estos espacios y estas especies a largo plazo. ¿Qué otra pregunta era? Ahorita, a ver si recuerdo. Y bueno, sobre cómo se relacionan estas investigaciones con otras cosas, pues ya les decía que cuando capturamos a los primates van muchos investigadores de muchas otras disciplinas, van antropólogos, veterinarios, biólogos, incluso médicos que quieren saber ciertas cosas que pueden ayudar a saber cómo es la salud también en los seres humanos. Entonces, para mí, la conservación de la naturaleza y la salud de la naturaleza está completamente relacionada con la salud de las personas, de los seres humanos, de las comunidades. Para mí, estas investigaciones se relacionan absolutamente con todo. Muchas gracias. Bueno, para el equipo 3, me gustaría comentar que, pues, estando en el campo, pues, me he encontrado con muchos animales, ¿no? Desde puercoespines, algunos felinos pequeños, muchas otras especies. No he trabajado con especies en particular. Mi esposo es ornitólogo, entonces él estudia las aves, por ejemplo, y pues tiene muchas guías, ¿no?, para identificar aves, y hace proyectos que tienen que ver con la conservación también de los espacios a partir de la presencia de especies de aves, etcétera. Entonces, pues así particularmente como con los primates no me he relacionado con otras especies. Ya les decía al equipo anterior que en Yucatán está una subespecie que se llama de mono araña, que se llama Ateles geoffroyi yucatanensis. Y pues a la otra pregunta que me hacían sobre la conservación de la naturaleza, ¿cómo se logra la conservación? Pues se logra con la participación de todos y todas, ¿no? O sea, es importante que haya estudios de diferentes disciplinas, que abordemos diferentes cosas y que no dejemos de lado la parte social, porque algo que pasa mucho en los estudios que tienen que ver con cuestiones de ecología, por ejemplo, o de biología, es que pareciera que no queremos que existan las personas en estos espacios. Y sin embargo, no es así. Las personas están ahí, estamos influyendo en la configuración de los ecosistemas y es muy importante tomar en cuenta qué es lo que está pasando en esta relación seres humano-naturaleza. Entonces, para lograr la conservación, pues también ustedes son muy importantes. Para el tercer equipo, me gustaría, bueno, gracias por sus comentarios nuevamente, y me gustaría decirles que lo que siento cuando trabajo con fauna silvestre es que estoy aportando un granito de arena. Me gusta muchísimo poder participar en estos proyectos, poder ser útil y sentir que estoy ejerciendo mi trabajo. A veces las personas no tienen la oportunidad de trabajar lo que estudian y el hecho de ser bióloga me ha permitido trabajar en lo que me gusta, en lo que he estudiado y poder aportar desde diferentes áreas, ¿no? En este caso, pues con los monos aulladores y con otras especies de monos, ¿no? Siento eso que estoy aportando, me siento muy contenta, me da mucho gusto poder estar en estos espacios. A veces no sucede siempre, pero sí añoro y recuerdo con mucho cariño aquella etapa de mi vida en la que pues capturaba, caminaba muchísimo y exploraba muchos espacios en donde no solamente hay monos, hay personas muy interesantes, culturas muy interesantes, y tenerlos en mis manos ha sido una de las mayores satisfacciones de mi vida. Muchísimas gracias por sus preguntas y que les vaya muy bien en sus materias. Que sigan disfrutando y me da mucho gusto escucharlos. Saludos.